bien, volvimos, son las 15:37, seguimos en este Verdes y Frites, último bloque que tenemos, y ahora sí, vamos a darle un poco de seriedad ahora a este programa, la verdad, realmente porque hacía falta. Hace falta una cuota de seriedad, y nosotras también vamos a tomar un rato de este programa para homenajear, volver a recordar, ¿no?, estos 50 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Viejo, militante, gran militante histórico, militante del movimiento peronista. Bienvenido, Marcelo, a Verdes y Bienvenido, Frites. Marcelo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. No, un placerazo, la verdad había que hacer, ¿no? Por favor. Un rato de reivindicación, volver, ¿no? Digamos, ya lo venimos viendo en las redes, se estuvo hablando mucho. Sí. En este contexto creo que aparte es necesario volver a poner, ¿no?, sobre la mesa estos 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón, pero particularmente la figura de Perón nuevamente, claro, que un poco creo que un poco nos va a animar, ¿no?, en este contexto de tanto desasosiego. Exacto. Yo creo lo mismo, porque el general Perón era un hombre, por sobre todas las cosas, que siempre tenía un mensaje esperanzador. Porque yo, como peronista, considero que la doctrina, la propuesta del peronismo siempre ha sido esperanza. Esperanza en el mañana, construir, y los valores que ha sostenido el peronismo, que nos legó el general Perón, que son, por ejemplo, la solidaridad, ¿no?, que es una base fundamental para todo el desarrollo del ser humano. Eso lo planteó Perón desde la antesala de toda su proyección política. La idea de construir una comunidad donde todo el mundo se realice en esa comunidad que se realiza. Ese es un principio que para nosotros es fundamental, ¿no? Unidos, solidarios, hermanados. Un principio que hoy brilla por su ausencia un poco, ¿no? El principio de la solidaridad. Y más allá de ser peronista o no ser peronista, digo, la solidaridad, claro, ya es un poco parte de la esencia de los argentinos y de las argentinas. Tiene que ver, bueno, con algo gestado quizás, gracias al mismísimo, al queridísimo Perón, pero hay algo, ya se convirtió en una característica muy argento nuestra. Bueno, casualmente es interesante lo que decís, porque el general Perón decía siempre que la concepción de la doctrina peronista, él no se ha ido, esto lo de mi cosecha, pero no se ha ido al Tíbet 25 años para pensar una doctrina, sino decía, es mucho más sencillo. Yo hice una deducción del ser nacional, y decía por ahí entre nosotros, ser peronista es una forma consciente de ser argentino, es decir, él había tomado de la misma, de la propia esencia del ser nacional, esos valores que el peronismo ha sostenido. Por eso es que tiene ese apego al pueblo argentino a lo largo de los años. Imagínate que yo soy un militante ya bastante grandecito, inicié mi militancia recién cumplido los 16 años, voy a cumplir 57, o sea que hace 42 años que ininterrumpido que yo milito, y ayer tuvimos un acto homenaje, un gran acto, hermoso, y me tocó hablar como a veces me toca, y yo hablaba de esto, de qué me mueve a mí a esta altura de mi vida, es la inmensa deuda de gratitud que tengo con Perón. No porque me regaló nada, porque yo inicié mi militancia casi 7 años después de su fallecimiento, pero por lo que ha hecho por la patria. Escúchame, en el país no había nada. El país que era para un grupito nada más. El gran periodista Osvaldo Ardizzone, muerto en la década del 80. Un gran periodista que invito a que lo lea. Se dedicaba especialmente a deportivo, pero era un hombre interesantísimo como escribía. Él contaba siempre un relato, si me permitís, muy cortito. Claro que sí. Que obvio. Pintaba la Argentina antes de Perón. Él hablaba de un personaje llamado Juan que vivía en un conventillo de Buenos Aires y trabajaba en un frigorífico. Era un hombre de 30 años, más o menos. Y tenía una gangrena en la pierna. Entonces se levantaba para ir al frigorífico a las 3, 4 de la mañana y se ponía un pedazo de carne y se lo vendaba. Y los vecinos del conventillo recordaban los dolores de Juan, los gritos que pegaba arrastrándose, iba por las paredes, agarrándose para llegar a cumplir al frigorífico porque sus hijos tenían que comer. Pero Osvaldo Ardizzone decía, pero después llegó Perón con una bendición y la condición de Juan y de su familia cambió. Y yo lo sé, decía Osvaldo Ardizzone, porque Juan era mi viejo. Y yo creo que con eso pinto todo. Hay una figura, ¿no?, de Juan Domingo Perón que es mucho más que simplemente un líder político, digo, se ha consolidado Claro. como una figura sumamente trascendental para todo nuestro país y de hecho el movimiento peronista, digo, no es lo mismo, Sí. no ha existido antes y no se pudo después del peronismo consolidar un Exacto. movimiento político en nuestro país que pueda acercarse un poco a la ideología peronista, porque no tiene que ver solamente con la ideología política, tiene que ver con quien hoy se considera peronista, quizás ha Claro. empezado a considerarse peronista hace pocos años, quizás nunca militó, quizás nunca estuvo cerca del transitar político peronista, sin embargo hay Sí, sí, algo que sí. lo une con el movimiento, que es mucho más grande, ¿no? Y que creo que es un Exactamente. movimiento que ha batido récords a nivel mundial. Y vos conocés gente a lo largo de la vida, lo estás planteando muy bien. Y vos le decís, che, vos sos peronista. No, yo no soy nada. Yo, por tus conductas, por tu forma de ser, por tu solidaridad, porque Mucha pasión levanta el no peronismo. compraste un perro, fuiste y lo adoptaste en la calle, Claro. porque le hiciste lugar, le diste un pan a un desamparado, al que tenía frío lo atendiste. En fin, valores clásicos del peronismo. Hay una foto muy linda de dos viejitas en un monobloc, que una le está pasando un pedazo de pan a la otra, en un lugar muy pobre. Y esa es la imagen que a mí siempre me vuelve del peronismo, esa imagen que vi hace tiempo, creo que era de Pedro Luis Raota la foto. Es maravillosa esa foto. Hay algo Bueno, es eso. en el peronismo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no nací en cuna peronista, Sí, igual que yo. sin embargo, me parece, digo, no me considero una peronista, sin embargo, reivindico fuerte el peronismo porque me genera algo, Claro. creo que en la piel, ¿no? Hay algo que cuando hablan del Sí. corazón del movimiento peronista, a todos o a muchos de nosotros nos genera, ¿no? Se nos pone la piel de Sí. gallina. Hay algo desde lo emotivo que nos genera el movimiento peronista, que es mucho más grande, que decía recién, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, el levantamiento obrero que sucedió en el Ah. movimiento peronista, creo que a mí particularmente es una de las cosas más hermosas que me parecen en la historia argentina. Digo, no hay cosa más Bueno, linda que el movimiento sí. obrero organizado en la época de Perón. Organizado. Porque eso no existía antes. Había cosas espasmódicas, gente con buena voluntad, algunos sectores de izquierda, anarquistas, como pasaba en todo el mundo. Pero no habían alcanzado nunca la organización con la magnitud que tuvo, porque tampoco tenían ese líder. El 17 de octubre del 45, mucha gente cree que fue una cosa espontánea, no, eso tenía un proceso, que el propio Perón lo explica. Él ya tenía en su cabeza, General Perón fue presidente a los 50 años, imagínate que era un hombre joven. Ya venía desde el año 43 trabajando en eso, lo había visto en Europa, los diferentes movimientos que había, y él venía madurando ese proceso. Era un hombre excepcional y aparte de una cultura vastísima. Y cuando llega el levantamiento del 43 contra la década infame y maldita del oprobio y del fraude, él tenía a la vicepresidenta de la República, el Ministerio de Guerra y pide la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que no era nada. Y los milicos que estaban ahí se rieron, ¿para qué querés? No, yo quisiera meter mano, y bueno, agarrar eso, así fue, ¿eh? Y el general Perón, entonces coronel Perón, empezó a trabajar en todas las mejoras que él consideraba y que podía para los trabajadores, y empezó a recibir a los trabajadores que estaban medianamente organizados. Y él decía, venía uno, hablaba con uno, venían 10, hablaba con 10, venían 100, hablaba con 100. Es una forma de enseñar también cómo se hace el proceso político. Y entonces un día le dijo, bueno muchachos, ya veo que hay cierta efervescencia. Si ustedes me juntan 10.000 personas en la plaza, quiere decir que estamos ya preparados para armar algo. Ya Y estamos, juntaron claro. 100.000, eran Claro. 100.000. Entre ellos estaba uno de los dirigentes famosos de esa época, fue de los frigoríficos Cipriano Reyes, que después tomó otro camino. Pero ahí ya empezó todo eso. Una de las cosas primeras que se hizo fue el Estatuto del Peón. No quiero aburrir, pero te cuento cortito. Cortita, Perón cuando dale. era chico había vivido en la Patagonia y él había visto de cerca el sufrimiento de los Claro. peones, que decía gente tan noble y que sufría tanto. Y dije, si yo un día soy algo en la vida, lo voy a ayudar. Lo primero que hace es el Estatuto del Peón, que no existía. Decía, en el campo la gente vivía como animal, era propiedad del patrón. Y también en las ciudades, porque no había mejora, no había posibilidad de nada para nadie. El poder y el dinero estaban en manos de cuatro, como está pasando Bueno, también algo que ahora, estamos pero... viendo ahora también, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte, Marcelo, porque bueno, vos militás desde el Dime. 82, ¿no? Toda una vida Sí. de militancia. Algo que yo creo que si no fuese el peronismo no pasaría, porque nadie milita tantos años, nadie se sostiene tantos años. Digo, porque de verdad me parece que hay algo muy desde Estoy con la vos. pasión Sí, que genera el total. peronismo, que no la genera en otros movimientos. Reitero, yo no me considero peronista, sin embargo lo veo así. No hay algo en el peronismo que me apasiona, que tiene que ver Es con muy agudo esto. lo que estás diciendo, perfecto lo que estás diciendo. Yo se En... lo digo a mi señora después de 35 años de casado, que me dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta ¿Hasta cuándo, pobrecita, cuándo? que me Pero te lo aguante? pido, por favor, Marcelo, Porque ya está muy ya politizado, cumpliste, Marcelo. ya cumpliste. Bueno, Y yo pero... y pienso lo mismo que vos. Si no fuera el peronismo, yo no militaría. ¿Y Porque qué el peronismo son? tiene una mística, y no sé cómo explicarte, es mi vida. Claro. Y yo no he sido candidato a nada, salvo ayer le decía a unos muchachos jóvenes en el acto, dos veces candidato a concejal por una, como se dice, simbólico, ¿no? Sí, tal Pero yo cual. no, cuando se hace en la lista, yo estoy a 100 metros tomando mate con los jóvenes, no me interesó. ¿Qué me mueve a mí? ¿Y a cuántos millones de argentinos que han sido idealistas, ¿no? Yo agradezco como una bendición el peronismo y lo fomento, lo difundo, y en esta etapa de mi vida que doy las charlas de militancia, no académicas, ¿eh? Sino cuento las anécdotas, las cosas risueñas también, el propio Perón era muy gracioso, las anécdotas de vida que contaba. Es tan interesante y me apasiona cada día más, y cuando estoy en militancia o como este privilegio que me da vos de charlar un rato, me siento otra vez como aquel pibe de 16 años. Marcelo, militar 40 años es también una forma de vida. Digo, quienes militamos entendemos que militar es una forma de vivir. No se puede explicar. Uno no Así. puede explicar. Bueno, ¿por qué militar? Pero bueno, ya cortaba, bueno, andate de vacaciones. Es vivir. Hay una forma de vivir que es mediante la militancia. Un poco vos lo viviste así, Absolutamente, ¿o no? absolutamente. Yo te coincido con vos, compartimos eso. Si no hay una pasión, no. Y lo comparto con muchos compañeros, incluso de mi camada, que todavía siguen. Otros, bueno, se han ido de la vida. Lamentablemente, la juventud peronista de Mar del Plata de la década del 80 se quedó muy diezmada por, bueno, esas cosas que pasan, que muchos se han ido, ya no están en este mundo. Y los que quedamos estamos militando. Otros, como dice la canción de Heredia, se fueron a bañar el perro los sábados, ¿no? Después de la década después del 83, cuando se recuperó la democracia, muchísima gente se volvió a la casa, porque ni te quiero contar cómo se participaba en ese tiempo. Lo que ocurrió, que creo que en esa salida, volverse a casa y olvidarse de la acción política, también vino la operación de los malos, porque Claro. si hay 100 buenos trabajando y uno malo, los 100 lo neutralizan, querida, y eso no pasó. Marcelo, ¿cómo estás? Tomás te habla. Mira, antes que Tomás, nada, querido. agradecerte por este espacio. La verdad, me emociona un poco ya cuando empezaste a hablar porque yo encuentro en el peronismo la misma unidad y el mismo significado que le das vos, teniendo inclusive otra edad. Yo nací en el 2000, participé de otra historia. A mí me acercó un Claro. poco al movimiento la misma Cristina. Entonces, bueno, son distintas Sí, experiencias, sí. pero que nos vuelve a encontrar en el legado del Sí. mismo Perón, quien fue el personaje para mí más importante del siglo XX y te diría, obviamente, de la Sí, historia señor. argentina. Y en ese sentido pienso, en este contexto actual tan terrible que estamos viviendo, básicamente, ¿qué crees que tenemos que recuperar nosotros las juventudes del peronismo, ¿no? De ese peronismo que nos habla de justicia social, que nos habla de la comunidad organizada, que nos habla de una Claro, tercera claro. posición? ¿Qué hay ahí para volver a construir hoy, para retomar y seguir las sendas de lo que nos dejó el general? Bueno, Tomás, lo que yo creo, lo que planteo siempre, es que la juventud tiene que retomar la mística revolucionaria. Hay una revolución inconclusa que realizar. Y yo lamento mucho que no se esté hablando de liberación o dependencia como en otra época, porque Total. estamos más dependientes que nunca. Y tenemos que empezar a mirar al de al lado como un hermano, como un compañero, y trabajar juntos en pos de esa lucha. El peronismo tiene que volver a su mística revolucionaria y reorganizar al movimiento peronista con todos los compañeros. Hay muchos que uno dirá, se equivocó este, se equivocó el otro. No ser jueces de nadie, sino darnos una tregua entre nosotros y volver a la casita de los viejos, como dice el tango, y volver a trabajar por la patria, porque tenemos una gran oportunidad y el mandato ineludible de vencer, porque esa revolución se debe realizar. No puede ser que nosotros, que hemos tenido una patria tan grande, estemos viviendo en esa caricatura. Y ese proceso lo tienen, y al frente de ese proceso tienen que ir los jóvenes. Todos tenemos que acompañar. Y a veces le digo a los muchachos jóvenes con los que yo charlo o en las reuniones, las charlas que me invitan, el futuro es hoy, el futuro es hoy. Y se tienen que hacer lugar, y se tienen que organizar para que en cualquier asamblea, en cualquier reunión, uno o dos, los más destacados por cualidad, levanten la palabra y los demás lo respalden como era antes. Y no se dejen avasallar, porque hay mucha mezquindad. Yo estoy hablando de un Perón, ya para no quiero molestarlos más, que en el exilio, la CGT, la sentido de organizaciones, tiene que mandar dinero. El empresario Jorge Antonio le daba un cheque para vivir, porque el general Perón no tenía plata. Y hoy cualquier intendente atorrante, discúlpenme, sale en yate con lujos y con mujeres y qué sé yo, y con una indignidad absoluta. Ahora me entero otro intendente que se va de vacaciones. Una falta de amor por el pueblo. Un peronista no puede dormir cuando hay gente durmiendo en la calle. Son hermanos nuestros, chicos. Los vemos congelándose en la calle. Si mira eso, Muriéndose de general frío, Perón. digo, yo ayer se me. La verdad que ayer fue un día muy particular, ¿no? Uno va recibiendo noticias, información, y nos enteramos de la cantidad de gente fallecida en la calle por esta ola de frío. Claro. Cada vez más gente en la calle, esto va a hacer que los números sean cada vez más altos, ¿no? Una realidad que nos conmueve, una realidad que nos hace helar un poco a todos y a todas. Vos pensás, Marcelo, ya, y con esto te liberamos también, pero vos pensás que en la actualidad de hoy, en la actualidad, con estas tecnologías que tenemos, con estas juventudes que quizás, digo, hay juventud organizada, por supuesto que la hay, pero es distinto porque nos mueven otras cosas, nos mueve más lo Sí, inmediato, tenemos claro. quizás menos perseverancia en algunas luchas, digo, es un contexto distinto, es un escenario diferente. ¿Vos crees que hay una posibilidad de volver a recuperar parte de esta Sí, militancia peronista en este sí, contexto? sí. Será con herramientas diferentes. Mira, a veces cuando uno plantea esto, el dirigente Guillermo Moreno dice, el peronismo en el mundo, la doctrina peronista es lo más moderno. Efectivamente, las otras son más antiguas y ha dado muestra de que es eficaz. Y como vos decías al principio, en el mundo se estudia apasionadamente el peronismo hoy. De manera que eso no sería un impedimento, creo yo. Cuando me dicen que es una cosa antigua, yo respondo como Luis Sandrini, el gran actor argentino, en una película que decía: Claro. yo tengo estos valores y me dicen que es antiguo. El pan también es antiguo y anda a decirle al mundo que no coma pan. Es decir, es inherente al hombre. Tenemos las mismas pasiones y las mismas necesidades que los hombres de ayer. Lo que pasa es que en la medida que apriete un poquito el zapato, vas a ver cómo nos empezamos a organizar. Y eso está pasando ahora. Son procesos de la historia, ¿entendés? Claro que sí. Entonces nos tiene que. Pero Total. lo que pasa es que no es solo decirse. Don Juan Gariboto, padre, un gran dirigente, decía. En aquel, cuando yo era joven, decía, chicos, está muy bien tocar el bombo, pero hay que formarse. Es decir, hay que leer a Perón. Yo Importante invito leer a hacer también. En eso. este contexto, también mandar a la gente a leer es importante, ¿no? Empezar a Sí, incorporar la formarse, historia. totalmente formarse. Sí, lean. Para empezar, leamos un poquito, Leamos, sí, por para favor. empezar. Marcelo, gracias por tomarte un ratito para compartir con nosotros, No, por de favor. verdad. Yo Muchas gracias, lamento no Marcelo. haber podido estar con ustedes en la emisora, pero estoy trabajando. Porque como decía el general, para juntar las chirolas hay que laburar. Hay Y que yo trabajo en un laburar, taller. Marcelo. Sí, acá estoy, no me he hecho rico ni nada. Yo he militado apasionadamente toda mi vida, pero no tengo ni casa ni coche. Estoy muy feliz, porque tengo amigos y compañeros y el pan en casa no falta porque laburamos. Y que Dios nos ayude para que todos tengan la posibilidad de trabajar. Y coincido con ustedes de que no haya marginalidad, que todo el mundo pueda vivir feliz, tranquilo, porque ese es el mensaje del peronismo, vivir en paz, trabajar. Pero sigo vivo en felices, que podamos tener, poderte comprar una camisa si querés, que puedas hacer un viajecito. El ser humano no pide tanto, querida. Yo les agradezco, cuenten con este amigo, se han ganado un amigo más. Y capaz que en esto tuvo que ver Pablito, no que me hayan invitado. Claro Porque que sí. Obvio que diga que sí. ustedes saben que el que lo conoce a Pablito Sí. se da cuenta que tiene buenos dientes, porque él siempre muestra dentadura, siempre está Siempre se sonriendo. sonríe. Pablo es un hermoso. Quienes no lo conocen, estamos Una hablando de hermosa nuestro persona. productor. Es como, bueno, eso tenía también el general Perón, que vino a romper hasta con eso, que los políticos eran adultos, serios, pesados, y el general Perón se sonreía, se sacaba el saco. Bueno, no quiero molestar más, les agradezco la Marcelo, te oportunidad, mandamos un beso muy homenajeación. grande. Beso grande, abrazo, Bueno, Marcelo. un abrazo, querido. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Marcelo Viejo, ¿no? Ahí recordando, Perón en estos 50 años después de su muerte. Nada más Subime para esta. decir, la verdad, nada más para decir. Qué bueno tomarnos unos minutos para reivindicar justamente los 50 años del fallecimiento del mismísimo Juan Domingo Perón. No podía faltar, No porque si podía Pepe la lleva a faltar. Cristina para hablar de Perón, Nosotros nosotros traemos. traemos a Marcelo Viejo. Y nada más lindo que alguien con una buena experiencia en la militancia peronista para estos momentos. A Qué mí me cosa linda, el encanta, vino y cosa el linda. El peronismo, vino, che. el peronismo y la militancia, sobre todo. Y quienes vuelven. Me quedo con esta idea de volver al ideal revolucionario del peronismo, sobre todo. Creo que es el legado más importante que hay que reconstruir. Como bien lo dijo Marcelo, es por ahí. es por ahí. Vamos a hacer un cambio rotundo. Después de escuchar la marcha peronista, todos espero que del otro lado estén todos de pie cantando la marcha peronista. ¿Cómo corresponde, carajo? Y terminamos la marcha peronista, nos vamos, nos despedimos y hacemos un cambio rotundo porque Verdes y Frites un poco somos esto.